Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM y bienvenidos a este espacio musical que hemos dado en llamar Músicas en la Tarde. Ya sabéis que la forma de contactar es a través del teléfono 985142345, repito, 985142345. También lo podéis hacer a través del correo electrónico del programa musicastardes@hotmail.es. Repito, musicastardes@hotmail.es. Y como no hay dos sin tres, pues ahí tanto en el Facebook como en el Twitter nos podéis estar al tanto de las novedades que aquí realizamos en esta nuestra emisora Radio Crash y por lo tanto opinar, sugerir, ponerse en contacto con todos nosotros para que, bueno, si queréis realizar algún programa de radio, en fin, para lo que consideréis oportuno. Y también, como no hay dos sin tres, ahí en internet, en el radiocrash.org, nos podéis escuchar, descargar a vuestro reproductor portátil y, como no, la radio a la carta, cuando mejor os convenga y estéis ahí delante del ordenador haciendo lo que consideréis oportuno, pues os podemos hacer compañía siempre que vosotros queráis, tanto en la programación en vivo y en directo, como en programas en el archivo sonoro de tanto de este como de los mayoría de los programas que realizamos en esta emisora. Y como viene siendo habitual, y el encargado de la dirección, realización, producción, asuntos técnicos, pero sobre todo presentación y selección musical, quien vos habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros un miércoles más. Y también aprovecho el inicio del programa, que siempre se me olvida, para saludar a los compañeros de la emisora amiga y hermana de Radio Pra, que redifunde este programa dos días a la semana, los jueves, los viernes, si no me equivoco, los martes y sábados, perdón, creo que son los martes y los sábados, lo redifunde este señal, así que si todos los oyentes que lo escuchan a través de Radio Pra, un cordial saludo para ello. Y como muy bien habéis podido escuchar, hoy hemos comenzado con unas palabras de la compositora y pianista que hoy vamos a escuchar su cuarto y último trabajo hasta el momento. Ella se llama Paz del Castillo, estuvo aquí en nuestro programa hace aproximadamente, bueno, pues 3 años, lo tengo por aquí apuntado, a ver si exactamente en mayo del 2000, en junio del 2012, pues con su tercer trabajo vino aquí a hablar con nosotros, así que ya lo sabéis, si estáis interesados en ella podéis escuchar esa entrevista. Y nada, vamos a presentaros este su último disco, aparecido recientemente en este mismo año 2015 en el que estamos, lleva por título Now. Habéis oído ya la canción que abre su estupendo trabajo discográfico, y antes de comenzar la música, pues leía toda una palabra, una declaración de intención de la propia Paz del Castillo, pues bueno, diciéndonos y definiéndonos un poco toda su música, toda su capacidad compositiva, que hay que recordar que desde su primer trabajo discográfico le venimos prestando atención a esta compositora y pianista de origen asturiano que reside precisamente aquí en Asturias, más en concreto en la zona de Llanes. Bien, vamos con el segundo de los temas, que lleva por título Sobre el Cabo del Mar. Thank you. breve pero intenso tema este que acabamos de escuchar de inspiración marina. Hay que recordar que, bueno, pues viviendo en la zona de Llanes y más que nada a Paz le gusta mucho el mar. En concreto recuerdo que nos comentó en esa ocasión, en el año 2012, cuando aquí estuvo en el programa, pues que le gustaba muchísimo pasear por las playas y sobre todo por esa playa del litoral llanisco que es Cuevas de Mar. Bien, seguimos. Vamos con otro de los temas, en este caso mucho más personal, que lleva por título Madre. Thank you. Bueno, pues este delicioso tema que acabamos de escuchar se titulaba Madre, el más largo de todo el disco que hoy estamos escuchando, que se titula Now, The Path del Castillo, y una auténtica delicia todas estas diferentes sonoridades y los tempos que escuchamos. Bien, vamos con el siguiente de los temas, el título está en inglés, no lo voy a leer, y bueno, hay que reconocer que varios trabajos de Paz del Castillo siempre aparecen títulos en inglés, puesto que tenemos que ser conscientes de que es más conocida posiblemente en ciertas partes de Estados Unidos, más que aquí en nuestro país, que en España, ¿no? La pregunta daría para mucho, intentar responder a esto, pues bueno, daría para muchos debate, demasiado debate. Así que vamos a escuchar el tema y vosotros mismos juzgar. Thank you. unos breves apuntes biográficos sobre Paz del Castillo, pues deciros que estudió en el Conservatorio de Valladolid, comenzó allí a estudiar ya con una temprana edad de 7 años, y en el mismo conservatorio pues estudió la creación y composición musical y armonización y acompañamiento en lo que es la música tradicional. Luego se nos fue a Inglaterra allí a estudiar, a afianzar más o a proseguir sus estudios, y obtuvo el grado superior de piano en el Conservatorio de Madrid, ¿no? También volvió de nuevo otra vez a Inglaterra allí a perfeccionar sus estudios, y hay que recordar que grabó su primer disco en el año 2000 en casa de una conocidísima música dentro, bueno, en los años 80 y 90, llamada Suzanne Shiani, ¿no? Pues no, allí grabó su primer trabajo discográfico y luego ya comenzó todo lo que es su carrera personalísima, que aquí siempre hemos seguido con sumo interés. Bien, vamos con el siguiente de los temas, que el título lo dice todo: Himno. Thank you. El tema que viene a continuación, pues es tremendamente apropiado para este momento, ¿no? Se titula En el aire. Pues este era el tema que tremendamente nos quedaba apropiado, ¿no? Ya que está Paz del Castillo en el aire, pues el tema se titulaba del mismo modo, En el aire, tema que viene en este, su último disco, lleva por título Now, que estamos escuchando hoy en toda su integridad y que acaba de recientemente, digamos sobre el verano, septiembre más exactamente, ha comenzado su publicación y su distribución, que por cierto podéis encontrar ahí dentro de todo este, aparte de en las tiendas de discos, pues bueno, ya sabéis ahora en las plataformas estas que se llaman plataformas digitales, ventas por internet y, en fin, todas estas formas de vender. Al fin y al cabo lo que se trata es de vender, ¿no? En fin, vamos con el siguiente de los temas, que lleva por título Painting Colors, en este caso en inglés, porque, bueno, yo creo que Paz del Castillo evidentemente cuida un poco el mercado inglés. Ya os comentaba anteriormente que allí en algunas zonas de Estados Unidos pues es más conocida la radio más que aquí en nuestro propio país, pero bueno, son cosas que no vamos a debatir, puesto que esta semana ya sabéis que llevamos mucho de debate, ¿no? Toda esta semana la palabra ha sido debate. Y dentro de ese debate, supongo que lo habéis seguido, la palabra era equidistante, ¿no? En fin, es las palabras de moda. En fin, bueno, nosotros seguimos, vamos con la música, que es lo que más nos interesa. Thank you. Pues Pintando Colores, así se titulaba este tema que acabamos de escuchar. Bien, vamos con el último de los temas que vienen contenidos en este trabajo de Paz del Castillo, llevado por título Now, y el tema se titula Tong. Pues con este tema titulado Ton se cierra el trabajo, que el último disco que ha publicado Paz del Castillo, que lleva por título Now y que hemos escuchado en su totalidad. Un trabajo realmente interesante, plagado de todas unas bellezas y delicadas composiciones, amén de demostrarnos cómo Paz del Castillo laboriosamente, lentamente, sigue evolucionando en su música, ¿no? Hemos escuchado varios temas donde la sonoridad, los tempos comenzaban ya a tener más importancia, a jugar con ellos y a engrandecer aún más las composiciones que siempre le hemos prestado atención a todos los trabajos aquí de Paz del Castillo. Lamentablemente no ha podido estar aquí tampoco ni en persona ni vía telefónica. En fin, lo dejamos para otro día, en otro momento en el cual nos pueda cuadrar mejor a los dos, pues intentar, bueno, pues que nos cuente un poquito, ¿no?, acerca de cómo se realizó este trabajo, lo que ella nos quería, en fin, transmitir, sentir la belleza que ella al principio os decía siempre ha intentado transmitir con todas sus composiciones y dónde ha encontrado esta inspiración, y sobre todo, pues bueno, que nos aclarara un poquito más, ¿no?, la resonancia que tiene en su trabajo en ciertas zonas de Estados Unidos y aquí, pues en el nuestro, en España. La verdad es que cuesta sangre, sudor y lágrimas a los artistas como Paz y el Castillo que suenen en la radio, y no digamos ya que tengan un cierto grado de reconocimiento público y notorio, ¿no? Eso ya es, supongo que será, como se suele decir, pedirle peras al olmo, ¿no? Pero bueno, en ello estamos y desde luego luego aquí no dejaremos de apoyar su carrera porque realmente es tremendamente interesante y desde siempre lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Bueno, y antes de continuar, quiero recordaros que estáis en Radio Crash 105 de la FM. Este espacio se llama Músicas en la Tarde y nosotros continuamos y lo hacemos con otra mujer. Otra mujer que ya la hemos puesto en su momento porque realmente también es una compositora e intérprete muy interesante, amén de tocar otro instrumento por el cual siento una cierta debilidad, que es el chelo. Ella es Zoe Keating y lo que hace simple y llanamente, todo lo que vais a escuchar, es un solo chelo. Ella en un momento determinado se graba y luego, por medio de pedales al tiempo que toca, pues obtiene resultados como esta maravilla. Bien, pues este es el sonido bajísimo de un chelo, del chelo interpretado por Zoe Kitty. No, es asombroso, siempre me fascina el ver la cantidad de bajos que pueden sacar de un chelo, ¿no? Recuerdo a este respecto un concierto que vi hace ya unos años a, bueno, sí lo diré, a los que sacaron un disco, ¿cómo se llamaban? Bueno, era un africano, Toumani Diabaté, no lo sé si era Toumani Diabaté, con un francés que era chelista, y allí en vivo y en directo este francés, este hombre, que no recuerdo ahora su nombre, ruego que me perdonéis, bueno, pues sacaba unos bajos realmente impresionantes del chelo. Yo jamás pensé que de un instrumento de la capacidad sonora o de la tesitura sonora del chelo se pudiera sacar, ¿no? Y aquí Zoe Kettin exactamente hace lo mismo, saca unos bajos realmente impresionantes. Bueno, vamos a ir a otro tema más de este disco de Dentro de los Árboles del año 2010, que escuchamos en su momento aquí en la programación de Músicas en la Tarde, y el tema que vamos a escuchar a continuación se titula Optimista. Thank you. Bueno, pues este era el tema optimista de Zoe Keating. Bueno, pues sí, he buscado aquí en internet el disco este del que os hablaba, de que sacaba los bajos, y era Balaké Sissoko y Vincent Segal. Su disco se llamaba Chamber Music, que creo, tengo pendiente el poneros, el radiaros, creo que han sacado la segunda parte, si no los llaman así. Bueno, han puesto otro título. Me comprometo a que en un breve espacio de tiempo aquí lo pondremos y daremos buena cuenta de ello. Y estaba viendo la fecha de, busqué aquí en el archivo, la fecha de la emisión del programa en el cual escuchábamos ese trabajo discográfico, y casi me caigo para atrás, ¿no? Es del año de octubre del año 2010. En fin, el tiempo pasa que es un primor, ¿no? Bueno, lo que os decía, el bajo, el cello, los bajos que sacó allí Vincent Segal sobre el escenario junto con la cora de Balaké Sissoko fue realmente impresionante, y Zoe Keating pues también, ¿no? Parece ser que hay una técnica. Una vez hablaba con una mujer que tocaba el cello, ¿no? Y se lo pregunté y me dijo que bueno, sí, que depende un poco de las técnicas con lo que se toque, ¿no? Es un punto en el cual intentaremos en un futuro no muy lejano hablar un poco más de cómo se puede extraer de un instrumento musical, bueno, pues algo que parece que en principio no tiene, ¿no? Pero que evidentemente sí que está ahí dentro y que hay formas de extraerlo. Bien, eso lo dejamos para otro momento. Nosotros continuamos, lo hacemos con el invitado del anterior programa, con Carlos Pizarro, que nos ha dejado aquí un disco, El sueño de las flores, realmente impresionante, y que en el anterior programa pues lo vinimos aquí a grabar en el estudio de Radio Crash. Y en fin, nos pusimos aquí a hablar y hablamos más de la cuenta, y al final he tenido que mutilar, hacer algo que realmente no me gusta nada, pero nada de nada, para que cogiera toda la entrevista, toda la amable charla que tuvimos aquí con él, que hablamos del disco, de la música, de todo lo que os podáis imaginar. Bueno, lo tenéis ahí en el archivo sonoro. Bueno, pues he tenido que cortar, que mutilar los temas musicales con los cuales aderezábamos un poco la conversación, cosa que confieso abiertamente no me gusta absolutamente nada. Yo soy un hombre que, lo sabéis muy bien los que seguís el programa, los temas me gusta que suenen enteros, tal y cual como el compositor los ha concebido, y creo que eso es algo que hay que respetar, y sobre todo para vosotros que estáis ahí al otro lado y que queréis oír absolutamente todo el tema. Ni las piso, que no me gusta tampoco pisarlos, y mucho menos, pues eso, cortarlos. Así que con un poco de remordimiento de conciencia vamos a radiar un tema realmente delicioso que viene contenido, ya os digo, en este trabajo que os recomiendo de viva voz y no me cansaré de decirlo, ¿no? El sueño de las flores, de composición y la guitarra de Carlos Pizarro, Jacobo de Miguel al piano, José Ramón Feito al bajo, Fernando Arios a la batería y grabación, y se lo dedicamos a nuestro compañero y amigo Carlos Pizarro, porque os recuerdo que La Voz del Árbol, los lunes a las 10 de la noche, Carlos Pizarro está aquí haciendo sus entrevistas y sus programas de jazz. De entre tanto y no, nos quedamos con este Carlinos a Carlitos. Pues así sonaba El sueño de las flores, un magnífico trabajo que no debéis de faltar, que no debe de faltar en vuestra discoteca, comandado por Carlos Pizarro, su tercer, bueno, más de, bueno, me había dicho que es el cuarto trabajo, yo pensé que era el segundo, no, parece ser que ya anteriormente había publicado otros dos por en Canarias, pero bueno, este es el segundo, digámoslo así, oficial o desde que la ha comenzado a publicar asiduamente, así que ya lo sabéis, El sueño de las flores de Carlos Pizarro. Bien, nosotros seguimos y vamos con a escuchar una una pieza del último disco de este grupo que también seguimos con sumo interés y que ya hace mucho, demasiado tiempo, que no vemos aquí en directo por Asturias, que son el grupo Croque, que ha sacado su último disco que lleva por título Ten, que escuchamos aquí en su momento, pero que no debemos de olvidar porque sigue siendo tan fastuoso y maravilloso como siempre. Thank you. Fantástico tema de Croque, que viene contenido en su último trabajo, que lleva por título Ten, y que precisamente es su décimo publicación discográfica, ¿no? Un tema que escuchábamos en el que el propio Tomás Cucurbha, aparte de tocar la viola, el violín, las voces, también tocaba las percusiones y, como no, la balalaika, el instrumento ruso por naturaleza. Y ya que estamos en Rusia, no la abandonamos y vamos a escuchar allí qué es lo que hace algún que otro grupo ruso con alguna que otra influencia del canto diafónico o la creación de los armónicos al tiempo que se canta, ¿no? Es esa voz que vais a oír ahí mezclada con este sonido de este grupo ruso que no voy a decir el nombre porque es un tanto complejo y lo estudiaré un poquito, ¿no? Pero de momento quedaros con esta maravilla y en su momento escucharemos todo el trabajo discográfico. Thank you. Bueno, pues evidentemente este no era el disco de los cantantes de tuba. Estos eran Ann Licher y Vasily Tassaropoulos con sus himnos. Disco del que, bueno, seguiremos escuchando y lo escucharemos en su momento, en su totalidad. Bueno, pero ahora sí, lo prometido es deuda y vamos a escuchar a la agrupación jazzística rusa junto con un cantante tubano que nos hace, pues precisamente eso, ¿no? La creación de armónicos o el canto diafónico, que consiste precisamente en cantar y al mismo tiempo generar armónicos. Así que este es el resultado. Thank you. Bueno, pues este era el tema, está grabado en directo de Alice Jazz y Tuba Shaman, donde podíamos apreciar precisamente de la parte de Tuba, digamos, es una república, una zona que está encima de lo que es Mongolia y Rusia. Ahí en medio, pues hay un pequeñito país que cuando se descompuso la Unión Soviética ya por el año 89, a partir de ahí pues empezaron a crecer repúblicas y países, en fin, como setas, ¿no? Bueno, y la República de Tuba surgió ahí en esa zona. También hay que decir de que todo el hemisferio norte, ¿no? Digamos, también en Mongolia también se practica un sonido parecido a una forma de cantar muy similar a esta o igual, y en lo que es en los habitantes del polo, los esquimales y todas estas zonas pues también cantan ejercitando la laringe, digamos, cantos diafónicos donde la creación de armónicos al tiempo que se canta, digamos que uno mismo es capaz de generar como, digámoslo así, dos voces, ¿no? Bueno, pues era lo que oíamos por ahí detrás, ese sonido, pues era motivado el canto laringeo. Bien, ya hablaremos de ello y escucharemos más detenidamente este trabajo discográfico. Bien, vamos con acabo de pegar un golpe con el micrófono, no sé si ha salido al aire. Bueno, vamos con otro de los temas, un tema realmente peculiarísimo y especialísimo para mí, lo he puesto muchas veces, se titula Religión, es de Philly Glass y bueno, hoy siento la necesidad de compartirlo con vosotros. Tiene algo especial, muy especial, no me digáis el qué. En fin, yo solo espero que vosotros sintáis lo mismo que yo siento, esa forma, esa música, ese especial sonido y sensaciones que nos produce esta bellísima composición de Philly Glass, de su película, de su banda sonora, El Nakoyatsi. Thank you. Bueno, pues esta maravilla que acabáis de escuchar se titulaba Religión, composición de Philip Glass para esa banda sonora que cerraba esa trilogía del Alpoa Kassin, Koyaanisqatsi, y esta última que era Nakoyatsi, que quiere venir, venías todo a decir un poco, pues vida alterada en general, ¿no? El Alpoa Kassin era lo que significaba, y un poco las otras películas, las segundas continuaciones, pues precisamente andaban un poco en ese tema, ¿no? En nuestra vida alterada, y lleva por título Religión, un tema realmente especial, y como tiene este título y esta sensación me produce tanto, no sé cómo calificarlo, yo espero que vosotros mismos seáis capaces de distinguirlo, ¿no? A mí realmente me afecta al espíritu. Quiero dedicárselo a esta canción y las que van a sonar hasta que cerremos el programa, a esta nueva religión que está apareciendo como las setas, ¿no? Que se llama el laicismo, ¿no? Un laicismo que en su presunta defensa de la culturalidad y de la cultura con mayúsculas, a mi modo de ver, lo único que hace es aculturarnos. سبريتم وتميما سبرينا غيل بذيما سبريتم وتميما سبرينا غيل بذيما بذملاخي مها حخوما ان مقام خساب بريلي بذملاخي مها Thank you. Saparina gil bademo Saparina mo damimo Saparina gil bademo Bazmalochi meha hachomo On magomech saparili Bazmalochi meha era Gadi Seri, compositor y músico judío, que nos cantaba, pues bueno, versos religiosos de su religión, la judía, conservados en Yemen, en un país de religión musulmana durante siglos y siglos. Y él los ha recuperado y les ha puesto música, esta deliciosa manera de interpretar la religión, la santidad, ¿no? La cultura que algunos defienden, yo no sé si permitirían esto, porque creo que no llegan a entender el valor cultural de la religión, ¿no? Me estaba recordando ahora cuando escuchaba esto y lo que os decía anteriormente de esta nueva religión que tan de moda está ahora de ser laico, ¿no? De laicismo, profesar una fe profunda en el laicismo. Al fin y al cabo, no hay diferencia entre practicar el laicismo y cualquier otra religión, vosotros ponerle el calificativo, ¿no? En fin, recordaba una canción de Supertramp de los años 70 que al final decía: quiero saber cómo eres tú, ¿no? Quiero saber que eres aceptable, un vegetal, pero sobre todo respetable. Tal vez deberíamos de respetarnos más. Esa sería una buena religión en todos los aspectos de nuestra vida. Y seguimos con la religión, y es el tema con el que cerramos el programa de hoy. Se lo vamos a dedicar, pues, precisamente a estos señores tan laicos, tan cultos y laicos, ¿no? Que nos quieren hacer a todos, sobre todo cultos, una cultura laica, según ellos, ¿no? Y aprovecho la ocasión para eso. Para felicitaros las Navidades, puesto que el próximo programa, estaba viendo en el calendario, es la víspera de la Nochebuena, prácticamente. Entonces, bueno, pues ahora aprovecho este momento para felicitaros la Navidad y el próspero año 2016. Indudablemente haremos un programa antes de Navidad, pero bueno, pues ya que se hace cada 15 días, nos cuadra así, felicito las Navidades a todos vosotros y que lo paséis muy bien. Seguimos con un poco con el tema este del laicismo, y el músico que vamos a despedir hoy es Arvo Pärt. Arvo Pärt es un hombre que creció, estonio él, que creció bajo el yugo de la Unión Soviética. Y allí no le gustaba mucho la música que hacía este hombre, ¿no? Por esos avatares más de presión, digamos, política sobre su capacidad cultural y su composición y personal, pues entró un poco en crisis en un momento dado de su vida, ¿no? De su carrera de compositor, y estuvo muchos años, digámoslo, en blanco, que no componía, no sabía qué camino seguir, hasta que se encontró con la religión. y comenzó a estudiar pues los primeros cantos religiosos, digamos el canto gregoriano, la monodía, en fin, todas estas cosas del siglo X, siglo XI, y a partir de ahí comenzó a resurgir un nuevo hombre, un nuevo Arbopar, que hace composiciones como esta, y gracias a su fe religiosa. Un saludo, hasta el próximo miércoles, salud y saludos para todos.